y tus labios de coral. Son tus dones tan preciosos que me hacen suspirar. Tu cabellera sedosa que se agita como el mar. Lo que Dios puso en ti, naciste.